de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en España y en el mundo, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, Víctor Ramírez y bueno, todo el equipo humano y técnico de Cautiva Radio para hacer posible esta hora del regreso en tiempos de cuarentena, en tiempos de confinamiento y por supuesto trabajando desde casa. Y arrancamos con información. Vladimir Putin visita hospital con pacientes con COVID-19. Información de la Deutsche Welle. Ante la pandemia del coronavirus, los gobiernos y sus presidentes hacen anuncios, ofrecen información, trazan planes y demás, pero solo uno se ha atrevido a visitar. La pandemia de COVID-19 ha provocado una cascada de despidos en Estados Unidos, una situación comparable a la vivida en 2008. Las peticiones de prestaciones de desempleo no dejan de aumentar en el país, abrumando incluso a los departamentos de trabajo de algunos estados, mientras muchos trabajadores se sumen en la incertidumbre. Vemos más detalles desde el estado estadounidense de Colorado. Estos son tiempos difíciles para restaurantes de todo Estados Unidos. Hace apenas un mes, los 4 restaurantes propiedad de Jeff Osaka en el área de Denver prosperaban. La semana pasada tuvo que cerrarlos todos. Tuve que tomar la difícil decisión de despedir a mis empleados, a los 200. Lo hizo, según asegura, para proteger la salud física y financiera de sus trabajadores. Buena parte de sus ingresos proviene de las propinas de los comensales. Tengo muchas sensaciones. Tengo miedo. Estoy triste. Estoy preocupada. Estoy muy preocupada. Caitlin Lapinelli, como ella, muchos ciudadanos cuyos trabajos han desaparecido, está preocupada por el dinero. 281.000 personas reclamaron el dinero de sus seguros de desempleo en la segunda semana de marzo, un fuerte aumento en comparación con la semana anterior. Y la cifra se espera que siga creciendo. Permítame que le haga una radiografía de esta mañana. Recibimos 82.000 llamadas antes de abrir. Cher Javin trabaja en el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, abrumado por las numerosas peticiones de prestaciones de desempleo. Esto no tiene precedentes. Nunca se había visto. Wayne Casio, de la Universidad de Colorado, predice que cerca de 5 millones de personas podrían perder su trabajo por la pandemia, más que a causa del 11S o de la crisis financiera de 2008 combinados. Y pese a ello, considera que el anteriormente ajustado mercado laboral podría actuar en beneficio de algunos trabajadores. Las firmas temen no ser capaces de encontrar a personal cualificado. Si ahora despiden a sus empleados, quizás no sean capaces de volver a contratarlos cuando la economía repunte. Según Casio, varios estudios demuestran que los negocios que reducen su plantilla durante una crisis prosperan menos cuando vuelven los buenos tiempos. Hacer presupuestos me resulta ahora mucho más difícil que nunca. Para más inri, los centros de llamadas de muchos departamentos de trabajo y sus páginas web están sobresaturadas. El volumen, la demanda y el impacto son prácticamente inimaginables. Javin afirma que su departamento ha contratado a centenares de personas para poder gestionar el aluvión de peticiones, renunciando incluso a ciertos requerimientos de elegibilidad. Somos conscientes de la frustración. Hacemos todo lo que podemos para lidiar con la carga de trabajo. Veo a esta gente cada día. Son como una extensión de mi familia. Es como abandonar a miembros de la familia. ¿Buscan otros trabajos? ¿Cambian de piso? ¿Regresan con sus familias? Todo el mundo está muy indeciso ahora mismo. Muchas son las preguntas que se hacen las víctimas de una crisis cuyo peaje físico y financiero no muestra señales de cejar. CGTN en español. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 6 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Caen las ventas en el barrio chino de Ciudad de México. Información de Cadena Global de Noticias China. El COVID-19 ha golpeado a la economía del bolsillo en diversas partes del mundo y México no ha sido la excepción. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre, nos informa que las ventas en el barrio chino de la Ciudad de México han caído en casi el 60% según sus propios comerciantes. El barrio chino más pequeño del mundo podría ser el más transitado de la región, pero hoy sus calles no reflejan la misma cantidad de personas que conviven en esta zona de la capital mexicana. Varias tiendas prefieren abrir media jornada, mientras otras intentan reinventar sus modelos de negocio. Tiene una semana más o menos, 15 días, que ha empezado a bajar bastante la venta. Si las ventas en el local siguen a la baja, se verá obligado a cerrar sus mesas y dedicarse por un tiempo al reparto a domicilio, aunque eso tampoco promete mejorar las ganancias, ya que su restaurante se encuentra en zonas de oficinas y muchos ya están trabajando desde casa. Dentro de este pasaje de cuadra y media no se consiguen productos de primera necesidad, solo artesanías, pan chino, adornos, amuletos y artículos de maquillaje, lo que tal vez sea razón del poco tráfico de personas cuando hoy la prioridad es otra, pero el comerciante se adapta a las necesidades del mercado y si antes vendían galletas de la fortuna, ahora ofrecen gel antibacterial y cubrebocas. Esperamos un apoyo hacia nosotros, porque si dice que cerremos nuestro establecimiento, hay familias que tienen que comer, dependen de nosotros, de estos negocios dependemos muchas familias. La poca afluencia de personas por la calle de Dolores, donde se ubica el barrio chino, no es exclusiva de la zona. Empresarios del barrio afirman que este panorama es visto en cualquier vía comercial o industrial de la capital. La tendencia, aclara, no se debe a una estigmatización ni al temor de contraer el nuevo coronavirus en las calles del barrio chino. Yo, que mi familia es de origen chino, no lo hemos sentido. No hemos vivido eso, inclusive algunos otros amigos que tienen niños pequeños, igual en el colegio nunca les dijeron no vengan, como cualquier niño si tenía algún resfriado a casa, como si fuera mexicano, chino, argentino, español, lo que sea. Anuncian que mientras pasen posibles clientes por las calles del barrio chino, seguirán abriendo sus puertas y eso el turista o el local lo agradece. Yo tengo hijas y tengo toda la vida trayéndolas, por ejemplo, a cuando hacen el año chino, siempre hemos venido. Para los mexicanos creo que es muy representativo. Está padre, pero yo pensaba que iba a estar más lleno y no. Todo está muy vacío. México tiene experiencia ante pandemias como la vivida en tiempos del H1N1 hacia el año 2009 y quienes hoy le dan vida al barrio chino también pasaron por momentos difíciles en esa época, pero aseguran que cada virus trajo respuestas diferentes. En el pasado, las acciones fueron más organizadas y los cierres advertidos, lo que les permitió tomar las previsiones económicas necesarias. Ahora, aseguran, viven bajo la incertidumbre de no saber cuándo tendrán que cerrar sus puertas y qué pasará con los sueldos de sus empleados. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Entre la necesidad y el miedo, cuando viajar es importante. Información de la agencia EFE. Mas está bem preocupante. Em Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 11 minutos. Ayuda para los más vulnerables de Argentina. Cadena Global de Noticias China. La pandemia de COVID-19 no llegó a una Argentina en buen estado de salud. Por el contrario, el país sudamericano está en recesión. Muchos economistas anticipan una inflación para este año en torno del 50% y el riesgo país superó los 4.000 puntos. El gobierno tomó medidas para ayudar a los más vulnerables. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, nos amplía. Según los cálculos, alrededor del 40% de la población económicamente activa en la Argentina trabaja en el mercado informal o también llamado el negro. Entre ellos están los albañiles, las trabajadoras de casas particulares, entrenadores, masajistas y otros. Muchas veces son mujeres jefas de hogar y único sustento de su familia. La Casa Rosada pensó en este grupo al anunciar el Ingreso Nacional de Emergencia. ¿Es un ingreso para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de clase A y B que cubre a personas entre 18 y 65 años. Este ingreso va a consistir en un pago, en principio único, durante el mes de abril, de 10.000 pesos, que obviamente podría repetirse si las circunstancias así lo ameritan. Son unos $155, beneficiará a unos 3.600.000 hogares en todo el país, pero también están las pequeñas y medianas empresas, paralizadas en un país que está en pausa al menos hasta el 31 de marzo. Sus dueños sienten la presión de pagar sueldos y evitar que se corte la cadena de pagos. Es un tema de ingreso, por lo tanto la ayuda tiene que ser fiscal. Fiscal significa que pagues menos impuestos, que te prorroguen los vencimientos, que de la misma manera que tengo menos ingresos, me bajen los gastos por un tiempo. A la larga esto va a salir, esto va a pasar. El Ejecutivo prohibió el corte de servicios públicos, gas, agua, luz, televisión por cable e internet por 180 días a los usuarios morosos. Los bancos no podrán cerrar las cuentas de sus clientes ni imponer multas a los cheques sin fondo. Y tampoco podrán dejar sin crédito a los empleadores que tengan deudas previsionales. El presidente Alberto Fernández participará este jueves en una cumbre virtual de líderes del G20, donde planteará la necesidad de que los países desarrollados participen activamente en los programas de cooperación sanitaria y se comprometan a defender el empleo ahora que la pandemia golpea al mundo. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 5:14 p.m. Vamos con el boletín de tráfico de la Dirección General de Tráfico. A esta hora conectamos. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones en la A42 en Orcasitas en ambos sentidos y en la M40 en Carabanchel hacia la A5 en Guipúzcoa. Sigue cortada por obras de mejora y mantenimiento de la calzada la AP8 en San Sebastián, sentido Cantabria, y en Murcia por las lluvias. Todavía hay dos carreteras secundarias cortadas, una en San Javier y la otra en Torre Pacheco. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Voy a conectar en breve con Anthony Roldán desde Colombia, que me va a estar haciendo un resumen de noticias de Colombia en el ámbito de cifras del COVID-19 y también algo de información deportiva. Vamos a escuchar mientras tanto algo de música. Vamos a recordar a Barry Manilow con este Copacabana de 1978, aquí en La Hora del Regreso. Shot who at the Copa Copacabana. the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Her name is Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Copa, Copacabana. The hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love. Don't fall in love. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Cautiva Radio. Hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectarme con Anthony Roldán a esta hora desde Colombia para hacer un resumen de las noticias más importantes de Colombia y las cifras, lo que se está manejando en Colombia y en particular en las regiones con el tema del coronavirus. Anthony, buenas tardes. ¿Y cómo es la información? ¿Qué tal, Miki? Y a todos los oyentes. Cuarta muerte por coronavirus en el país, Colombia, llega a 470 casos. El fallecimiento se registró en Bogotá. Ministerio de Salud señaló que se reportan 92 casos nuevos. Este miércoles en la mañana del 25 de marzo del año en curso, el Ministerio de Salud presentó un nuevo informe sobre el número de casos de COVID-19 registrados en el país. El balance señala que se registraron 92 pacientes nuevos, con lo que en Colombia ya hay 470 contagiados. El reporte de nuevos pacientes va así: Bogotá 49, Antioquia 7, Cauca 7, Cartagena 5 casos, Valle del Cauca 5, Quindío 4, Norte de Santander 4 casos, Risaralda 2, Barranquilla 2, Tolima 1, Santander 1, Santa Marta 1, Boyacá 1, Atlántico 1 caso, Caldas 1, Meta 1 y Cundinamarca 1. Estos son los últimos casos, los más recientes. Hombre, 76 años, primera víctima por nuevo coronavirus en Bogotá. Con este informe, el país tiene en total 170 casos en Bogotá, 21 en Cundinamarca, 59 en Antioquia, 71 casos en el Valle del Cauca, 26 en Bolívar, 12 en Atlántico, 5 en Magdalena, 12 en Cesar, 15 en Norte de Santander, 4 en Santander, 9 en Cauca, 10 en Caldas, 19 casos en Risaralda, 12 en Quindío, 14 en Huila, 9 en Tolima, 8 en Meta, 1 en Casanare, Manzanare, uno en San Andrés y Providencia, uno en Nariño y uno en Boyacá. Asimismo, las autoridades de salud del país reportaron un nuevo fallecido por COVID-19, un hombre de 76 años en Bogotá. Con este reporte, Colombia llega a 4 personas muertas por esta pandemia. El primero de ellos fue un taxista en Cartagena de 57 años, el segundo una mujer de 70 años en Cali y el tercero un hombre de 88 años en Santa Marta. Desobediencia y cadenas en redes lunares en último día del simulacro. De los 470 casos confirmados, 267 son reportados, 167 relacionados a pacientes confirmados y 37 están actualmente en estudio. Asimismo, se han descartado a través de las pruebas 7.240 contagiados en toda Colombia. El Ministerio de Salud indicó que van 416.916 contagiados por coronavirus en 186 países y 18.565 muertes. Colombia comenzará a realizar pruebas rápidas para detectar el COVID-19. La cifra se conoce el primer día de cuarentena obligatoria en todo el país, la cual irá por 19 días hasta el próximo 13 de abril. Los ciudadanos solo podrán salir a las calles para proveerse de alimentos y medicamentos, pero solo una persona por familia. Asimismo, se permite pasear las mascotas en un periodo de tiempo no mayor a 20 minutos. Esto no va a durar hasta el 13 de abril, después toca vivir con el virus, dijo el presidente de la República de Colombia, Iván Duque. El 20 de abril decidirán si los jóvenes vuelven a clase y elegirán la manera en la que seguirá el distanciamiento social. El presidente de la República, Iván Duque, habló: teníamos que abordar una secuencia de acciones para lograr salvar vidas, preparar capacidades con una política clara de atención y proteger a la población más vulnerable, aseguró. Además, dijo que las medidas como limitar los eventos, llevar la educación a la casa, cerrar puertos, limitar la llegada de extranjeros y proteger a los adultos mayores son muy importantes. Habla el presidente. Yo creo que empecemos por varias consideraciones. Estamos hablando de una pandemia global, estamos hablando de un virus que tiene una altísima velocidad de propagación, esencialmente porque el 80% de las personas que pueden tener el virus son asintomáticos. Eso hace que el virus se mueva rápidamente. Lo segundo es que es un virus que es muy letal en términos porcentuales con las personas que son mayores de 70 años y ni hablar con los mayores de 80 años. Y lo otro es que es un virus que también se mueve rápidamente entre la sociedad, cuando hay aglomeraciones, cuando hay muchísima interacción. Todo eso nos llevó a hacer un trabajo pues riguroso con grupos de infectólogos, de epidemiólogos, y tener claro que teníamos que abordar una secuencia de acciones justamente para lograr 3 propósitos. El primero, salvar vidas. El segundo, preparar capacidades y tener una política clara de atención. Y el tercero, proteger a la población más vulnerable. Entonces, cuando uno ve lo que Colombia ha venido haciendo y lo que está haciendo ahora, tiene como propósito, primero, que salvemos las vidas de los colombianos; segundo, que le pongamos freno a la propagación exponencial del virus; y lo tercero, que es muy, muy importante, que nosotros, todos los colombianos, entendamos que con nuestro comportamiento estamos salvando la vida de otros, protegernos para protegernos a los demás. Entonces yo creo que este ejercicio de la cuarentena nacional, que es un ejercicio sin precedentes, claro, tiene una orden que viene del gobierno nacional, eso es cierto, pero aquí más que una orden se trata de una gran capacidad de comportamiento colectivo. Si nosotros estamos en casa, tenemos que mantener los hábitos de higiene, lavarnos las manos todo el día permanentemente bien lavadas. 2, proteger a la población que puede ser más vulnerable, que son nuestros abuelitos y abuelitas, que es tenerlos en casa, aislarlos, pero sin dejar de darles afecto y sin dejar de atenderlos, no darles besos, abrazos, no estarlos cogiendo de la mano, limitar esa interacción a menos de 2 metros en la medida de lo posible entre todos. Y yo creo que mientras avancemos en esta dirección correcta, y sabemos que esto es un tema incómodo, son 19 días, saquemos lo mejor de nosotros. Pongámosle a esto también un enfoque positivo y estoy seguro que como país vamos a poderle restar esa velocidad exponencial a la pandemia y tener mejor capacidad de respuesta. Clubes futbolísticos comienzan a reducir los salarios de sus jugadores. De acuerdo con un análisis de KPMG, la pandemia del coronavirus conllevaría unas pérdidas totales de entre 3.700 muertos y 4.280 millones de dólares. La pandemia del coronavirus COVID-19 ha generado graves efectos económicos alrededor del mundo y el deporte no es la excepción. Particularmente el fútbol se ha visto afectado por la cancelación de eventos. Por ejemplo, de acuerdo con un análisis de la empresa de KPMG, la pandemia del coronavirus conllevaría unas pérdidas totales de entre 3.700 y 4.200 millones de dólares. De hecho, según la investigación, sería la más perjudicada con unas pérdidas de entre 1.210 y 1.340 millones. En los otros torneos, la Liga de España perdería entre 868 y 1.031 millones, la Bundesliga entre 705 y 814 millones, la Serie A de 597 a 705 millones y la Liga Francesa entre 325 y 434 millones. Debido a esta situación, algunos clubes han tenido que reducir los salarios de sus jugadores, por ejemplo, quienes juegan en el Bayern Múnich y otros clubes alemanes, entre ellos el Borussia y el Dortmund, aceptaron reducir un salario en un 20%. En el caso de Colombia, el presidente del Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, propuso reducir el salario de los jugadores, al igual que José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo. Hasta aquí el informe. En otro instante estaremos informando. Cautiva Radio, hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos. Agradeciendo a Anthony Roldán por este informe detallado, pormenorizado de lo que sucede en Colombia y particularmente en las regiones. Anthony, muchas gracias, muy gentil. Estaremos conectados también con información del mundo deportivo. Yo sé que Anthony está muy pendiente del mundo deportivo y por supuesto en esta hora del regreso no somos ajenos, aunque por estos días hay poca información deportiva. A propósito, Adolfo nos tiene información, ya mismo conectamos con Adolfo, porque nos tiene información sobre el futuro de James, y es que se ha publicado en recientes horas en el diario The Sun la posibilidad de un nuevo equipo para James, ya que sabemos que no está jugando en el Real Madrid. Información con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenas tardes, Adolfo, y venga, ¿de qué va este tema de James Rodríguez? Pero en plena crisis del coronavirus también se habla de fútbol y se habla de un jugador colombiano que todavía está en la cuerda floja para saber si se queda en su equipo o se va para otro. Y es precisamente James Rodríguez, que está en la mira del Arsenal y del Everton. The Sun de Inglaterra señala que los dos equipos de la Premier League intentarán fichar al jugador colombiano del Real Madrid tan pronto pase la situación del coronavirus. Y es que el nombre de James Rodríguez vuelve a salir en la prensa del Reino Unido, y en esta oportunidad The Sun es el que informa que el mediocampista colombiano está en la mira de los dos equipos de Londres. Y es que los dos equipos lo buscarían para hacer el fichaje estrella en la temporada 2020-2021, porque debido a la poca continuidad en el Real Madrid, su desvalorización en el mercado y al terminar contrato dentro de un año acercaría al colombiano a la Premier League, un fútbol que ya lo ha buscado en el pasado. Recordemos, el Chelsea, el Wolverhampton y el mismísimo Manchester United fueron algunos de los clubes interesados en el jugador colombiano. En esta temporada 2019-2020, James tan solo ha jugado 7 partidos en la Liga, 3 en Copa del Rey, 1 en Supercopa y 2 en Champions League. Su único gol se lo marcó al Granada en octubre del 2019. Las lesiones y el bajo rendimiento lo han relegado más allá del banco de suplentes. Y según Transfer Market, el valor de James Rodríguez en el mercado es de 40 millones de euros, una cifra relativamente cómoda para los equipos ingleses. Gracias, Adolfo. Por supuesto, estaremos pendiente de eso, del futuro de James. A propósito también de el tema de reuniones por estos días, Adolfo, ¿qué es lo que está sucediendo con el grupo del G7? Porque se habla de que se van a reunir vía telemática en estos tiempos del COVID-19. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Pero quizá la reunión más importante que se ha realizado a nivel mundial y con respecto al coronavirus es la que ha hecho Estados Unidos con el G7. Y es que las 7 economías más avanzadas del mundo, llamado G7, se han reunido de forma virtual este miércoles para discutir la campaña intencionada de desinformación por parte de China sobre la pandemia del coronavirus. Y según ha informado el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Y en una conferencia posterior, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos ha dejado claro que el mundo todavía necesita información rigurosa por parte de Pekín sobre la crisis actual. Pompeo, que ha vuelto a referirse al virus como el virus de Wuhan, ha acusado al Partido Comunista Chino de ocultar los datos para prevenir una nueva epidemia. Y en su comparecencia, Pompeo ha manifestado que lo que se necesitaba era total transparencia para luchar contra el virus. Debe de haber transparencia por parte de todo el mundo, incluido el Partido Comunista Chino. Esto es un desafío, porque todavía necesitamos buena información por su parte sobre lo que está pasando de verdad, ha dicho. Pompeo ha afirmado que todos los miembros del G7, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, además de los Estados Unidos, ya saben de la campaña de desinformación de China y les ha urgido a trabajar para hacer frente juntos a la influencia maligna y el autoritarismo de Pekín. Hubo mucha discusión sobre la intencionada campaña de desinformación que ustedes han visto en las redes sociales en declaraciones de miembros del Partido Comunista Chino, ha asegurado. Y en esto, el jefe de la diplomacia estadounidense ha vuelto a mostrarse especialmente duro al afirmar que el Partido Comunista Chino ocultaba al mundo información necesaria para prevenir casos futuros, según Reuters. Esta reunión importantísima del G7, que ha sido telemática, ha hecho énfasis en que se le hay que solicitarle a China que por favor les dé una información más fiable y así poder sacar adelante la crisis del coronavirus. Gracias, Adolfo, por supuesto. Vamos a actualizar información con la voz de los Estados Unidos de América. A esta hora conectamos Henry Llanos desde Washington. Información más actual de lo que sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que quiere que las empresas estén abiertas y listas para trabajar en Pascua, es decir, el 12 de abril. Esto contradice a muchos expertos en salud pública que alertan de que las restricciones deberían levantarse de forma gradual y una vez que se tengan más datos sobre las tasas de contagios, pese a los bruscos altibajos en los mercados financieros y a los indicios de que el desempleo va en aumento. Dos factores que podrían perjudicar a Trump en un año electoral. Muchas empresas dicen que no está claro que la reapertura sea siquiera una opción en unas pocas semanas. Tienen que seguir las órdenes estatales y muchas de ellas son abiertas o podrían ampliarse en cualquier momento. El Senado de Estados Unidos aprueba paquete de ayuda financiera para hacer frente a la epidemia de COVID-19. Nos informa Luis Alberto Facal. Las muertes en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus alcanzaron el millar el miércoles, mientras el Senado aprobó a última hora del día un paquete de rescate sin precedentes en el país, valorado en 2.200 billones de dólares y que dará asistencia a empresas, trabajadores y sistemas de salud. El plan se aprobó por unanimidad pese a los reparos de los congresistas sobre si el paquete va demasiado lejos o se queda corto, mientras Washington enfrenta un desafío como nunca antes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. La presidenta interina de Bolivia anunció que desde hoy jueves 26 de marzo rige en el país el estado de emergencia sanitaria con medidas mucho más duras. Desde mañana jueves 26 de marzo a las 0 horas rige el estado de emergencia sanitaria en todo el país. Un estado de emergencia sanitaria que estará vigente hasta el 15 de abril. El estado de emergencia sanitaria permitirá que el gobierno impulse una participación más activa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la lucha contra el coronavirus. Apenas días después de que el gobierno de Nueva York le ordenara a la población permanecer en casa, autoridades se movilizan para combatir un potencial desastre de salud pública. Al establecerse como el mayor foco de infección de coronavirus a nivel nacional, la ciudad se ha convertido en una señal de alarma e incluso en una lección para el resto del país, donde el total de muertos por COVID-19 rebasó los 1,000. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:39. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Alemania, rescate financiero en época de coronavirus. Información de la Deutsche Welle. Una mayoría clara para un paquete de rescate histórico. Todos los grupos políticos votaron a favor del ambicioso plan del gobierno para combatir la crisis del coronavirus. Todos menos Alternativa para Alemania, que se abstuvo. Los diputados asistentes, muchos menos de los 709 que conforman el Parlamento, votaron en urnas separadas. El presidente del Bundestag pidió apoyo para las miles de personas que estos días hacen funcionar el país a pesar del coronavirus. Por encima de todo, nuestro agradecimiento y reconocimiento a los médicos, enfermeras y autoridades de la salud y la seguridad que se esfuerzan al máximo cada día, así como a todos aquellos. Creo que estamos de acuerdo en incluir explícitamente en este agradecimiento a aquellos que, a pesar del aumento del riesgo de infección, aseguran el abastecimiento de la población diariamente. El Parlamento ha dado luz verde en un solo día a la mayor emisión de deuda en la historia del país. El paquete prevé una nueva deuda de 156 mil millones de euros, 50 mil millones solo para las pequeñas empresas. Mucho dinero va a parar al sistema sanitario y más de 30 mil millones de euros compensarán la falta de ingresos fiscales. El ministro de Finanzas y vicecanciller Olaf Scholz sustituyó a Merkel, aún en cuarentena, en la presentación. Scholz aseguró que el Estado aún puede permitirse un plan así. Las estrictas reglas para la reducción de la deuda quedan suspendidas. Nos encontramos ante una crisis sin precedentes en la historia de la República Federal. Una crisis mayor que cualquiera que hayamos experimentado en los últimos tiempos y a la vez un desafío inevitable para toda la humanidad. No hay un guión, dice Scholz, para lidiar con semejante pandemia y el gobierno lo sabe. Por eso promete hacer todo lo posible para mitigar el impacto económico. En primer lugar, debemos asegurar una buena atención médica para las personas contagiadas y asegurarnos de que todos los que los atienden están protegidos. En segundo lugar, debemos garantizar los medios de vida de los ciudadanos afectados por la crisis. Y en tercer lugar, debemos estabilizar nuestra economía y preservar los puestos de trabajo. Solo queda mantener la distancia y confiar en las medidas adoptadas por el Bundestag, aunque nadie pueda asegurar, ni en el Parlamento ni fuera de él, si serán suficientes. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:42 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, Argentina ha registrado casos de infección local. Información de Cadena Global de Noticias Chinas. Argentina ha registrado casos de infección local por COVID-19. Las autoridades amplían los controles para frenar la expansión de este coronavirus. La población está en cuarentena general obligatoria hasta el 31 de marzo, pero el presidente Alberto Fernández dijo, y citamos, que no le va a temblar el pulso para extender esa medida. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, nos preparó el siguiente informe. El COVID-19 dejó de ser un virus extranjero en Argentina. Se registraron los primeros casos de pacientes infectados que no viajaron al exterior ni estuvieron en contacto estrecho con alguien que lo hubiera hecho. Se inicia así una nueva fase de expansión del coronavirus en este país sudamericano. Tenemos algunas provincias que no han notificado casos y tenemos algunas provincias donde ya el número de casos es más importante y donde podemos decir que está iniciándose la transmisión comunitaria, como es el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, algunas ciudades de Chaco, la provincia de Tierra del Fuego y la ciudad de Córdoba. La llamada transmisión comunitaria o coronavirus autóctono se produce cuando es imposible rastrear su origen y esto podría acelerar significativamente el contagio. Para frenar su avance, el gobierno porteño endureció los controles y cerró 59 accesos a la capital. Los que viajaron a lugares turísticos durante el aislamiento no podrán regresar a sus hogares. El mensaje es claro, la cuarentena es obligatoria. La única vacuna que disponemos es evitar el contagio, y para evitar el contagio se ha pedido y solicitado que cada uno de los y las bonaerenses y obviamente los y las argentinas se queden en su casa, pero también se han instrumentado medidas a través del decreto que dictó el presidente que pone sanciones si esto no se hace. Entonces hoy está prohibido y requerimos que todos lo entiendan porque es la única forma o la más efectiva que tenemos de impedir el contagio y que esto desborde los centros de salud. El Hospital Militar Móvil en Campo de Mayo cuenta con tiendas de campaña, contenedores sanitarios y personal preparado para atender esta pandemia. La aplicación Coronavirus Argentina que lanzó el Ministerio de Salud le permite al usuario hacer un autoexamen y ante la sospecha de estar infectado con el COVID-19 tomar las medidas necesarias. El primer día la descargaron más de 500.000 personas. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:45 PM. Y vamos con música. Vamos a recordar un artista que nació en un día como hoy. Vamos a recordar el año de 1944. Más exactamente, para recordar a esta, una de las reinas del pop. Un 26 de marzo, pero de 1944, nace Diana Ross. Nacida como Diana Ernestine Early Ross, conocida en la escena musical como Diana Ross, la madrina de Michael Jackson. Nacida en Detroit, Michigan, un 26 de marzo de 1944, cantante y actriz estadounidense, saltó a la fama en los años 60 al formar parte del grupo The Supremes. En 1970 se estableció como solista, después interpretó el papel principal de la película Lady Sings the Blues sobre la vida de la cantante Billie Holiday, que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz. Durante los años 70 y 80, Diana se convirtió en la artista femenina más exitosa de la era del pop y abarcó también la industria cinematográfica y televisiva, así como teatral en Broadway. En 1993 entró en el libro Guinness de Records como la artista femenina de éxito de todos los tiempos, debido en parte a sus 18 números 1, 6 de ellos en solitario, y solo los Beatles habían logrado 20 números 1. Mariah Carey 19, lo que la han igualado y superado. Pero en Billboard, sus número 1 cuentan por separado. Tiene 12 con The Supremes, 6 como solista y una con la canción We Are The World, siendo superada entonces por cantantes como Janet Jackson, Madonna y Whitney Houston. Con casi 60 años de carrera, las ventas de sus álbumes y sencillos tienen un total estimado de más de 100 millones de copias, lo cual la convierte en una de las artistas musicales con mayor ventas. Y hoy la vamos a recordar con esta canción, I'm Coming Up, uno de los himnos de la música disco en la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5:53. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río a esta hora, que nos va a estar contando sobre el tema político del día. Hoy el personaje es Nadia Calviño. Adolfo, buenas tardes. Y en el tema político del día tenemos el apoyo que ha logrado la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, quien ha pedido lealtad a las fuerzas políticas y el apoyo suficiente para lograr sacar adelante un paquete económico que apoye a las empresas y superar así la crisis del coronavirus. Una red de seguridad para todos. Y lo ha obtenido pese a que todos los grupos de la oposición, de izquierdas y de derechas, lo han considerado insuficiente. El gobierno responderá a esta lealtad y al apoyo con coordinación y contundencia, ha asegurado en la tarde de este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados. El estado de alarma será todo para afrontar la pandemia del coronavirus. Calviño ha anunciado un próximo nuevo paquete de decisiones y medidas para responder al shock económico propiciado por la crisis del COVID-19. Y la vicepresidenta ha desgranado en el Congreso todas las medidas que el Ejecutivo ha aprobado y ha admitido que la pandemia ha afectado a la economía en todo el planeta. Un efecto que en España se ha agravado por la limitación de circulación de los ciudadanos y la declaración del estado de alarma. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estas medidas son suficientes para paliar la crisis del coronavirus? Y asimismo nos preguntamos si se consideran insuficientes por los diferentes partidos de izquierdas y la oposición, ¿serán realmente viables para sacar adelante este proyecto? Y la última pregunta, ¿la oposición tratará de colaborar realmente para que este proyecto unificado solucione el problema que nos enfrenta en este momento, como lo es la pandemia del coronavirus? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Pues por supuesto, estaremos pendiente de lo que ocurra en esa materia. Bueno, vamos a avanzar con información. Chile decreta el cierre de la isla del Pascua tras detectarse positivos del COVID-19 y en medida de prevención de cerrar espacios públicos. Cadena Global de Noticias Chinas a esta hora. En Chile, las autoridades locales confirmaron el primer caso de coronavirus en la isla de Pascua. La noticia se dio a conocer después de que se decretara el cierre del enclave. Según señalaron los habitantes de la zona, hay cientos de turistas atrapados a la espera de poder regresar a sus países de origen. Fueron las autoridades sanitarias de Chile quienes confirmaron el primer contagio de COVID-19 en la isla de Pascua. Desde la administración local aseguran que han implementado todos los protocolos recomendados por la OMS, incluso restringir el ingreso de personas al lugar. Dentro del contexto sanitario que está viviendo nuestro país y aquí en Rapa Nui, y dada la decisión inteligente que tomó la comunidad Rapa Nui de cerrar las puertas de la isla, también tenemos una dificultad logística con nuestros huéspedes que quedaron en la isla. Y ya hemos podido sacar de la isla alrededor de 900 pasajeros la semana pasada. Si bien varios turistas han logrado evacuar la isla, son muchos los que aún permanecen atrapados allí. Situación que ha llevado a los lugareños a apoyar con comida a los visitantes que esperan poder retornar a sus países de origen lo antes posible. Alrededor de 700 pasajeros que todavía están en la isla, donde obviamente la depuración nos dirá algunos que van a querer estar en la isla porque sus propios países están cerrados y otros que van a querer devolverse al continente, que son nuestros turistas nacionales. Por su parte, desde el Ministerio de Salud señalaron que fortalecerán las medidas, razón por la cual se decretó un nuevo horario de toque de queda para la isla. Se alarga el tiempo de toque de queda de Isla de Pascua desde las 2 de la tarde de hoy día hasta las 5 de la mañana del día de mañana y así sucesivamente. Se establece un cordón sanitario.

cuando se tiene que estar en cuarentena, y ellos sí que saben de este tema. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo es el tema de los consejos que nos dan los astronautas para permanecer en confinamiento? Pero dentro de esta situación de confinamiento que estamos viviendo, merece la pena aceptar algunas recomendaciones, y qué mejor que los expertos, como son los mismísimos astronautas. Y es que los consejos de los astronautas para sobrevivir a la soledad son fundamentales, porque ellos la han vivido en carne propia y alejados del mismísimo planeta Tierra. Ann McClain es el astronauta de la NASA y además de teniente coronel del ejército y piloto de pruebas de helicópteros, es jugador de rugby e integrante de las expediciones Soyuz MS-11 y la Estación Espacial Internacional. Seguramente su vida en cuarentena con el coronavirus no es muy distinta a lo que le ocurriría en el espacio, donde debía pasar mucho tiempo confinado. Y aquí están las principales 5 recomendaciones que dan precisamente los astronautas liderados por la experiencia de Ann McClain. Primero, comunicación. Compartir información y sentimientos libremente. Hablar sobre sus intenciones antes de tomar medidas. También usa la terminología adecuada y discute cuando tus acciones u otras no fueron esperadas. Tómate el tiempo para informar después del éxito o conflicto. Escucha, luego repite los mensajes para asegurarte de que te entiendan, y además admite cuando te equivocas. Estos son uno de los consejos que da el expiloto y astronauta Ann McClain para que las personas sepan manejar su confinamiento. El liderazgo, eso hay que ajustarlo al estilo y al entorno, asignando a tareas y establecer objetivos dentro del grupo con el que se comparte. Autocuidado, evaluar de manera realista sus propias fortalezas y debilidades y la influencia sobre el grupo. También hay que tener mucho cuidado con el equipo, demostrando paciencia y respeto con todos. Animarlos también, monitorear al equipo en busca de signos de estrés o de fatiga. Y lo más importante, aprender a vivir en vida grupal, cooperando absolutamente en todo y cultivando activamente la cultura grupal. Es lo más importante, respetando roles, responsabilidades y cargas de trabajo, y así asumir la responsabilidad, alabando libremente y luego trabajar para asegurar una actitud positiva del equipo. Así se mantiene la calma dentro de algún conflicto que pueda suceder. Recomendaciones del astronauta McClain, que ha sido ya reconocido como uno de los astronautas más importantes de la NASA. Gracias, Adolfo. Por supuesto, tendremos en cuenta esas recomendaciones de los astronautas para vivir en confinamiento, ya que ellos lo hacen constantemente cuando tienen que hacer sus viajes al espacio y vivir entre pocos en espacios reducidos. Vamos a conectar ahora mismo con Washington, Henry Llanos, y hacemos el resumen informativo de lo que sucede al otro lado del charco a esta hora. Desde la voz de los Estados Unidos de América, conectamos. Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que quiere que las empresas estén abiertas y listas para trabajar en Pascua, es decir, el 12 de abril. Esto contradice a muchos expertos en salud pública que alertan de que las restricciones deberían levantarse de forma gradual y una vez que se tengan más datos sobre las tasas de contagios, pese a los bruscos altibajos en los mercados financieros y a los indicios de que el desempleo va en aumento. Dos factores que podrían perjudicar a Trump en un año electoral. Muchas empresas dicen que no está claro que la reapertura sea siquiera una opción en unas pocas semanas. Tienen que seguir las órdenes estatales y muchas de ellas son abiertas o podrían ampliarse en cualquier momento.

En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 6:13 p.m. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. España sobrepasa a China en víctimas mortales. Información de Euronews. No estáis solos. Desde Europa trabajamos desde todos los frentes para no dejar a nadie atrás y garantizar que juntos le ganamos la batalla al coronavirus. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirige unas palabras de aliento a España durante lo que podría ser la peor semana del país frente a la crisis del coronavirus. Además, también ayudamos a España con dinero del presupuesto de la Unión Europea. España podría recibir alrededor de 11.000 millones de euros de la iniciativa contra el coronavirus. Según las cifras oficiales, España cuenta con casi 50.000 infectados, supera a China en número de víctimas y se convierte en la segunda nación con más casos confirmados detrás de Italia. Este miércoles, el Ejecutivo español confirmó que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dio positivo por coronavirus. Con los hospitales colapsados, los expertos en salud pública mantienen la esperanza de que el pico llegue en los próximos días. Esto implica que la carga que tenemos sobre los servicios sanitarios, obviamente todavía es muy posible que siga creciendo durante unos días, observemos o no un descenso de la transmisión. En la espera de mejores pronósticos, el gobierno de Pedro Sánchez ha comprado material sanitario a China por un valor de 432 millones de euros. En el envío hay más de 500 millones de mascarillas, más de 5 millones de pruebas rápidas y 950 equipos de respiración asistida. No nos importa el cansancio físico, pero sí que volvemos a casa rotos emocionalmente y psicológicamente por la situación en la que estamos viviendo. No podemos ayudarles más. Se necesitan camas hospitalarias urgentes en Albacete. España continuará bajo confinamiento hasta el 11 de abril. La nueva fecha fue fijada a petición de Sánchez para contener los contagios por coronavirus. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:15 p.m. Nueva York, desierta por el coronavirus. Información de la Deutsche Welle. Las calles de Nueva York están desiertas. Sus habitantes o bien abandonaron la ciudad o permanecen en sus casas. El estado de Nueva York alberga la mitad de los casos de coronavirus de todo Estados Unidos y, según los expertos, las cifras podrían duplicarse cada 3 días, lo que situaría a Nueva York con más casos que China en menos de una semana. No lo estamos frenando, sino que se está acelerando por su cuenta. Antes estábamos viendo a un tren de mercancías cruzando el país. Ahora es un tren bala, porque las cifras aumentan con rapidez. El gobernador de Nueva York asegura que su estado podría necesitar 40.000 camas de cuidados intensivos en las próximas semanas. Ahora cuenta con apenas 3.000. Donald Trump prometió ayuda por parte del gobierno federal, aunque el presidente parece más preocupado por el daño que el creciente número de casos de coronavirus podría causar a la economía. Trump sugirió que las restricciones al movimiento podrán levantarse en cuestión de semanas y no de meses. Soy optimista y creo que los estadounidenses podrán volver al trabajo en Pascua. Los neoyorquinos están preocupados por sus seres queridos. Estoy pidiendo a mis familiares que se queden en casa. Mi madre tiene 80 años y tiene que seguir las reglas. La queremos mucho. Por favor, quédense en casa. Algunas personas, como este artista callejero, hacen todo lo posible para animar a la gente a permanecer en sus casas. Solo intento que la gente capte el mensaje y que no socialicen, que no interactúen entre ellos. Es un mensaje a todos los neoyorquinos para frenar la expansión del virus. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora de regreso, 6 de la tarde, 19 minutos. Y vamos en breve a recordar otra efeméride musical de algo que sucedió en una fecha como hoy. Y vamos a recordar un artista de esos que hace parte de el libro de la música de la historia. Les estoy hablando de Steven Tyler, que nació en un día como hoy, más exactamente un 26 de marzo, pero de 1948. Steven Victor Tallarico nació en Yonkers, Nueva York, un 26 de marzo de 1948. Más conocido en la industria de la música como Steven Tyler, es cantante, compositor, músico y actor. Mundialmente conocido por ser el líder y vocalista de la banda de rock estadounidense Aerosmith. También ha formado parte del jurado del reconocido programa de talentos American Idol. Es conocido por su habilidad de ejecutar varios instrumentos musicales a la vez. En 1976... mantuvo una relación con la ex modelo y ex chica Playboy, Baby Bull, con la que tuvo a su primera hija, la actriz Liv Tyler. En 2008, la revista Rolling Stone lo eligió como uno de los 100 mejores cantantes de la historia y también lo eligió en el puesto 57 como uno de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Asimismo, fue escogido por la revista estadounidense Hit Parade como el tercer mejor vocalista de heavy metal de todos los tiempos, solo superado por Robert Plant y Rob Halford respectivamente. Además figura en el puesto número 13 en la lista de los 40 mejores vocalistas del rock de todos los tiempos según la estación de radio Planet Rock. En 2005, la revista estadounidense de música Blender y la cadena musical MTV lo seleccionaron como uno de los mejores vocalistas, figurando en el puesto 16 de la lista de 22 artistas. Fue elegido, según el sello discográfico Roadrunner Records, como uno de los mejores cantantes de la música metal, ubicándolo en el puesto 8 de la lista de 50 intérpretes. En 2001, es premiado por la cadena musical VH1 por ser el rockero con mejor estilo en los VH1 Fashion Awards. Ese mismo año fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Aerosmith. Y hoy lo vamos a recordar con esta canción, Jenny's Got a Gun, de 1990. ¡Feliz cumpleaños, Steven Tyler, vocalista de Aerosmith! It's the sound. son. What did her daddy do? What did he put you through? They say when Jamie was arrested, they found him underneath the tree. But man, he had it coming. Now that Jamie's got a gun, she ain't never gonna be the same. Jamie got a gun. Just begun. Everybody is on the run. Tell me now, it's untrue. What did her daddy do? He jacked a little bitty baby. The man has got the big say. They say the spell that he was under, the lightning and the thunder, knew that someone had to stop her. Hora del regreso, 6 de la tarde, 28 minutos. Coronavirus, menos infecciones en Italia. Información de Euronews. Más de 20.000 muertos y 450.000 infecciones y un cuarto de la población mundial en cuarentena. El COVID-19 prosigue su avance imparable por todo el planeta, desbordando o poniendo al límite los sistemas sanitarios de los países a los que llega. España e Italia han tomado el relevo a China como los principales focos de infección. El 14% de los afectados son miembros del personal sanitario y a ellos dedicó el Parlamento español un minuto de aplausos. Y que en este caso seguimos reclamando ayuda, ¿vale? Los profesionales que aquí están, gerocultores, limpiadores, todo el personal técnico que aguantamos aquí, estamos dando todo lo que podemos, estamos sufriendo mucho con la situación y seguimos reclamando eso, que nos venga ayuda porque verdaderamente la necesitamos. Pero mientras España, que ya ha superado a China en número de fallecidos, sigue la curva ascendente del coronavirus, Italia, el país con mayor número de muertos en todo el mundo, parece que la está dejando atrás. Un alivio para quienes se ven obligados a elegir entre quién vive y quién muere por falta de camas en las unidades de cuidados intensivos. La realidad es que este virus está golpeando a todas las edades. Es tan agresivo que todos debemos tener cuidado, absolutamente todos. Es una idea falsa que solo afecte a las personas mayores y por lo tanto más frágiles. Anziani, perciò più fragili siano colpiti. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha decidido sacar al ejército a las calles en una operación que ha llamado Resiliencia y que está destinada a apoyar la lucha contra el coronavirus que mantiene al país en cuarentena. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 30 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Multas de hasta 3.000 euros en Italia por violar la cuarentena. Información de Euronews. Nueva vuelta de tuerca para hacer respetar el confinamiento en Italia decretado hace más de dos semanas. A partir de este miércoles, las multas para quienes no respeten el aislamiento pueden ascender hasta 3.000 euros. Una medida para frenar la propagación del coronavirus ante la saturación de los hospitales que no pueden atender a todos los pacientes, sobre todo en el norte del país. Y como confesó algún médico, se ven obligados a escoger a quién salvar y a quién no. Desafortunadamente, en la unidad de cuidados intensivos aún no hemos visto los efectos de las medidas impuestas el 12 de marzo. Porque hay que recordar que los pacientes tardan varios días en presentar los síntomas hasta llegar a un estado crítico que necesita la UCI. Espero que la próxima semana podamos ver los primeros resultados de estas medidas. En Pesaro, en el centro de Italia, se muestran más optimistas ante el anuncio de un descenso de los contagios, pero la cifra oficial de afectados puede ser inferior a la cifra real, al no hacerse las pruebas todas las personas con síntomas leves. Parece que hay un ligero descenso en las transmisiones en los últimos dos días. Es como un pequeño rayo de luz que nos da esperanza. Y toda Italia une sus fuerzas para combatir esta pandemia y ganar la guerra al coronavirus. Empresas textiles dedicadas a la moda han reconvertido su producción para fabricar mascarillas. Una protección recomendada, sobre todo ahora que el frío azota el centro y el sur de Italia. Unas condiciones invernales que favorecen la transmisión del virus que ya ha matado a más de 7.500 personas en el país transalpino. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 33 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. El restaurante Hacho ofrece servicio gratuito a los trabajadores que ayudan a superar el COVID-19. Información de Europa Press. Pues nosotros tenemos café que nos falta, café sobre todo porque tenemos agua, refresco, dulce, bollería, y ahora a mediodía a lo mejor sacamos algunas pizzas, pero más cosas no porque no se puede elaborar comida y ni podemos tocar nada. La cocina está parada, pero tenemos ahí horno. La pizza, ¿qué? Nada más que quitarle el plástico, que sea todo higiénico, que no sea. Y eso, pues mira, pues le viene yo muy bien. ¿Corre a cargo de su cuenta? Esto es, lo pagamos la empresa. Nosotros, casi a Dios, no tenemos hipoteca de banco y vivimos tranquilos y nos da igual tener 2.000 euros más que 2.000 euros menos. Eso es. ¿Los camioneros que paran, qué le dicen? Los camioneros lo agradecen. Ellos quieren pagar. Esto para pagar, digo, no. No, porque ya no están, le está dando tampoco un servicio. Pero te pones a cobrar igual que si hubiera abierto el bar. Lo damos aquí y están las más de contentos. Lo agradecen con comentarios, con palabras y todo eso. Y ya por último, ¿se ha puesto en contacto con las autoridades? ¿Han venido a ver si se está haciendo bien? Sí, sí, las autoridades han venido, no han puesto ninguna pega, lo han visto estupendo, lo ven ellos. Ven que el bar no está abierto, que no hay, que es lo que está prohibido, pero esto es legal. Además nos han apoyado los ayuntamientos de Estepa, de Lora, lo han difundido las redes y la verdad que sí. Bueno, la iniciativa, pues la verdad que es fenomenal. Cosas como estas te ponen los vellos de punta en estos momentos, ¿no? Que no teníamos antes un área de servicio para poder descansar y tomar un café, aunque sea. Y cuando yo vi esto y vi un vídeo y me presenté aquí al otro día por la mañana, la verdad, me quedé impresionado, porque esto es una iniciativa fenomenal, que es que necesitamos también nosotros descansar y tomar un café si hace falta. Hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 46 minutos. Las bolsas en una montaña rusa ante megaplanes económicos. Información de Agencia Francesa de Noticias. Continúa la recuperación de las bolsas del mundo. Los megaplanes de estímulo económico para contener el impacto del nuevo coronavirus se tradujeron el miércoles en ganancias en los principales mercados. La bolsa de Nueva York perdió parte de sus ganancias del día al final de la jornada, ante la ansiedad del mercado por la aprobación del plan económico en el Congreso estadounidense. El Dow Jones ganó 2,39% a 21.200,55 puntos, luego de registrar el martes su mayor alza desde 1933 de más de 11%. Es la segunda subida consecutiva para el principal indicador de Wall Street, algo que no sucedía desde hace un mes. En tanto, el índice Nasdaq perdió 0,45% a 7.384,29 puntos, mientras que el Standard & Poor's 500 ganó 1,15% a 2.475,56. En Europa, París ganó 4,5%, Frankfurt 1,8%, Londres 4,5%, Milán 1,7% y Madrid 3,4%. Las bolsas europeas recibieron con los brazos abiertos la aprobación en el Parlamento alemán de un paquete de rescate superior al billón de euros. En América Latina, la bolsa de Sao Paulo cerró en alza de 7,5%, mientras que la bolsa mexicana de valores ganó 2,81%. En tanto, los precios del petróleo terminaron también al alza. El barril de WTI para entrega en mayo ganó 2% a $24,49 en Nueva York. Y el Brent del Mar del Norte terminó a $27,39 en Londres, en alza de 0,9%. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 38 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. los hospitales del Reino Unido podrían quedarse sin atención a víctimas del COVID-19. Información de Euronews. A medida que la pandemia empeora en Reino Unido, los sindicatos advierten que el sistema sanitario podría enfrentarse a una falta de personal de limpieza debido a los bajos salarios y condiciones precarias. Los hospitales están en crisis en este momento y los limpiadores, junto con los otros trabajadores, son absolutamente necesarios en los hospitales. Si no se puede asegurar la correcta alimentación, sanidad y la logística en un hospital, esto se vuelve inseguro para los pacientes. Ahora mismo ni siquiera pueden conseguir la ropa de protección adecuada para esta pandemia. En un momento en el que la sanidad es imprescindible, uno de los principales hospitales de Londres se encuentra también en medio de una disputa salarial. Los limpiadores del hospital de Lewisham dicen que el ISS, una compañía privada contratada para limpiar por el Servicio Nacional de Salud, no ha cumplido con el pago de los salarios. Un limpiador que habló con Euronews, con la condición de mantener el anonimato, dijo que si no se resolvían los problemas de pago, no tendrían más remedio que dejar de trabajar a pesar del coronavirus. Si no nos pagan mañana, iré a trabajar, pero le diré al supervisor que, sintiéndolo mucho, nos vamos todos porque esto no es justo. En un comunicado, un portavoz de la ISS, la empresa de limpieza externa, dijo a Euronews que valoraba enormemente a su personal y que son indispensables para el cuidado de los pacientes durante la pandemia. Admitió que algunos de sus empleados había tenido problemas con la paga, pero aseguró que estaban en proceso de solucionarlo. Con el aumento de contagios por coronavirus, el país intenta que las imágenes del colapso de hospitales en Italia y España no se repitan. De esta forma, el sistema de salud británico necesita más que nunca mantener el buen funcionamiento de los hospitales. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:41. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Colombia confina a sus 48 millones de habitantes. Información de Agencia Francesa de Noticias. Los colombianos entraron en confinamiento general obligatorio a primera hora del miércoles. El tercer país más poblado de América intenta frenar la pandemia del COVID-19, que ya deja 4 muertos y más de 470 contagios desde el 6 de marzo. Pienso que todo el mundo debe resguardarse en sus casas por salud, para cuidar no solamente de uno, sino de nuestros familiares. Pienso que solo hay que salir bajo medidas excepcionales, como por ejemplo conseguir alimentos. La experiencia sin precedentes para los 48 millones de habitantes regirá en principio hasta la madrugada del 13 de abril. Los colombianos podrán salir de sus casas solo para abastecerse, por asuntos de fuerza mayor o si trabajan en servicios de salud, mercados, entidades financieras o servicios públicos, entre otros. La prensa también podrá movilizarse. Quienes incumplan con la orden serán multados o podrán ir a la cárcel. En un primer balance, el gobierno reportó 1.069 medidas correctivas por incumplimiento y 90 infracciones a vehículos que circulaban sin permiso. No solamente depende del gobierno, porque el gobierno está haciendo lo humanamente posible y está confiando en la voluntad de las personas, pero nosotros los colombianos somos muy inconscientes. Estamos esperando que nos pase una tragedia peor para de pronto aterrizar un poquito. El gobierno ya había clausurado fronteras, prohibió vuelos comerciales, canceló clases, cerró bares, discotecas y restringió reuniones masivas y movilización de los mayores de 70 años. Con la entrada en vigor del aislamiento, Colombia se suma a países de la región como Argentina, Bolivia y El Salvador, que restringieron totalmente la movilización de sus ciudadanos. En todo el mundo, cerca de 3.000 millones de personas, más de un tercio de la humanidad, han sido instadas a confinarse según un conteo de la AFP. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:43. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Más de 50 autónomos han solicitado ayudas y la prestación de servicios. Información de Europa Press. Que podamos darle. Llegado a este punto, voy a dar información sobre las distintas medidas que se han adoptado en los últimos días en el ámbito del ministerio que dirijo. Y quiero empezar por dirigirme a todos los autónomos de España. Primero voy a hablar de los autónomos, porque en los últimos días los autónomos han estado sometidos desde distintos ámbitos a desinformaciones que tendían a darles la impresión de que el nivel de prestaciones y de protección era inferior del que realmente es. Por tanto, quiero aclarar con mucho detalle cuáles son los beneficios a los que pueden obtener los autónomos. Cualquier autónomo en España que haya visto interrumpida su actividad o haya visto reducida de una forma muy intensa su actividad, tiene derecho a una prestación que al menos va a llegar a 950 euros. Esto es así porque, por una parte, queda exonerado de sus cotizaciones sociales, pero además recibirá una prestación, a través de los canales que se han establecido, de 661 euros al menos. Este es el caso en que cotice por la base mínima de cotización, el 70% de la base mínima, que sumada a la exoneración nos acerca en torno a esos 950 euros y de ahí en adelante. Esta es una prestación que ya está disponible. Puedo informar que ya hay más de 50.000 autónomos que la han solicitado a través de los canales que se han establecido a través de las mutuas y también quiero decir que es de las prestaciones más extensas, integrales y generosas que se están dando en los países de nuestro entorno. Voy a pasar a continuación a darles cuenta de las medidas que... Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 6 de la tarde, 45 minutos. Entrega de alimentos y hospitales militares en Argentina. Información de Agencia Francesa de Noticias. En Quilmes, un barrio pobre de la provincia de Buenos Aires, se forman largas filas a la espera de un camión militar que entrega comida. El aislamiento obligatorio dictado por la pandemia del nuevo coronavirus se cumple, pero con un alto costo, la falta del alimento diario. Con una población de 600.000 personas, el municipio recibe los insumos y los cocina. El camión recorre el barrio una vez al día. Hay que estar en casa. Lo que pasa es que ahora venimos a buscar la comida porque andamos con poco. Acordate que estamos a mitad, un poquito más. O sea que hasta que cobremos la gente necesita. Mujeres embarazadas, niños, ancianos y jóvenes respetan el metro de distancia mientras esperan su turno frente al camión militar. En el barrio se siente fuerte el frenazo de la actividad económica en un país ya afectado por una recesión de 2 años, con un aumento sensible de la pobreza y el desempleo. Hoy es el primer día que vengo, pero bueno, todo ayuda, más en mi caso que estoy desocupado. El equipo de respuesta militar se encarga de repartir de 2 a 5 raciones por persona. Los soldados dependen del comando del área metropolitana, una de las 14 zonas de emergencia que estableció el Ministerio de Defensa en todo el país, anticipándose al pico de contagios que se espera en unas semanas. Pacientes con calidad de nutrición inadecuada, eso los habilita para que tengan una capacidad para adquirir el virus o la viremia esta por el COVID-19 mucho más alta que el resto de la población. El ejército también apoya en el cuidado de la salud. En Campo Mayo, un cuartel militar ubicado al noroeste de la capital, se instaló ahora un hospital reubicable para aumentar la capacidad de camas disponibles. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 47 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a hablar sobre pruebas para el COVID-19 que no están funcionando. Adolfo, ¿cómo es el tema? Buenas tardes, Adolfo. Dentro de la complicada situación que estamos viviendo con respecto al coronavirus en España, se suman ahora de que los tests rápidos de sanidad no funcionan y que China avisa de que se compraron a una empresa sin licencia. Y es que las comunidades autónomas compraron 52 millones de mascarillas por el descontrol de sanidad en la crisis del coronavirus. Pero se suma lo de los test rápidos para detectar la infección del coronavirus que ha comprado el Ministerio de Sanidad en China y que no funcionan bien. Tienen una sensibilidad del 30% cuando deberían superar el 80%. ¿Y eso qué significa? Que los tests no valen porque dan muchos falsos negativos, explican al diario El Mundo responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, que recibió la primera remesa de pruebas rápidas. Muchos pacientes que teniendo positivo por coronavirus en la PCR, la prueba de referencia que tarda más tiempo, dan negativos en el test. Pero no queda ahí toda la cosa, sino que la Embajada de China en España ha anunciado que la empresa a la que le compró los tests el ministerio, Janssen Biotechnology, ni siquiera tiene licencia. Y el Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados en la cual Janssen Biotechnology no estaba incluida. ¿Qué pasó con el control de China, que es tan estricta, para permitir que una empresa que no tiene licencia de funcionamiento exporte productos a España? Nos preguntamos y le preguntamos al mundo de la sanidad. ¿Qué pasó para que adquieran instrumentos necesarios y urgentes para controlar el coronavirus sin ser reconfirmados por el mismísimo gobierno chino de que existe la empresa? Pues Adolfo, estaremos pendientes de esta información, desarrollo de noticia de estas pruebas que no funcionan. También habló Pelé. Adolfo, buenas tardes y cuénteme un poco qué dijo Edson Arantes do Nascimento Pelé. En la nota deportiva del día tenemos las controvertidas palabras de la leyenda del fútbol brasileño, Edson Arantes do Nascimento Pelé, quien eligió al portugués Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del mundo en la actualidad. Y sí, bien recordó que nunca habrá otro futbolista como O-Rey. Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor porque es el más estable. Lleva 10 años así. Aunque no hay que olvidarse de Leo Messi, expresó Pelé en una entrevista con el canal de YouTube Bilbao. El astro brasileño señaló que la elección personal de Cristiano Ronaldo como mejor jugador en la actualidad ha sido muy difícil porque el mundo del fútbol está bastante equilibrado. Indicó además que allá de Cristiano Ronaldo y Messi hay varios buenos jugadores, sobre todo en Europa, y recordó además la trayectoria de los exfutbolistas Zico, Ronaldinho Gaucho y Ronaldo el Fenómeno. No obstante, el exfutbolista, que anotó una marca histórica de 1.283 goles a lo largo de su carrera, aseguró que rey solo hay uno y enfatizó con humor que Pelé fue mejor que todos ellos. Si hay que ser honesto y decir la verdad, pues te digo la verdad, mi padre y mi madre cerraron la fábrica. Pelé solo habrá uno y jamás habrá uno igual, sostuvo el rey entre risas. A algunos meses de su cumpleaños, Pelé afirmó además que la receta para la felicidad a lo largo de sus casi 80 años de vida ha sido el amor. Yo fui tan feliz en esos 80 años porque busco siempre no perjudicar ni herir a nadie. La felicidad siempre por delante de mi vida. El rey Pelé. Nota deportiva en el día de hoy. Gracias, Adolfo. Y también avanzamos con el mundo del entretenimiento, que por estos días son pocas las notas y hay que exprimir el mundo del entretenimiento. Por supuesto que hemos pasado horas viendo series y películas y bueno, poniéndonos al día con muchas cintas que había para ver. Se va a filmar la película Blondie, película biográfica, la famosa biopic de Marilyn Monroe. Vamos con la información que nos trae Adolfo Jiménez del Río a esta hora. Pero el mundo mundo del espectáculo tampoco para. Y es que en crisis de coronavirus hay unas plataformas que aprovechan quizá la circunstancia para generar mucho más ingresos y generar más producciones que les proporcionan esos ingresos. Y es precisamente Netflix la que ha sacado la película Blonde, una película en la que Ana de Armas dará vida a Marilyn Monroe. Basada en una novela de Joyce Carol Oates, el largometraje se encuentra ya en las últimas fases de producción y está prácticamente para ser estrenada por Netflix. Y es que a principios de verano del 19 se anunció que el biopic sobre Marilyn Monroe que prepara Netflix estaría protagonizado por Ana de Armas. Y aquella fue la última vez que esta figura, Ana de Armas, del cine, dio el salto a la gran pantalla, y la Academia de Hollywood reconoció el trabajo nominado al Oscar a Williams como mejor actor principal y a Kenneth Branagh como mejor actor secundario. Y sin haber visto más que algunas imágenes estáticas de la actriz, caracterizada como el personaje, el papel protagonista de Blonde, también podría ser que Ana de Armas pisara la alfombra roja del Dolby Theater, como hizo Michelle Williams tras interpretar a Norma Jean. Y a su favor, juega el hecho de que la crítica estadounidense la tiene en el punto de mira desde que interpretara a Marta Cabrera en Puñales por la Espalda, y que Marilyn Monroe es uno de esos personajes que han alcanzado el estatus de ícono en el imaginario pop estadounidense y que desde su llegada a Hollywood elige trabajar con directores admirados. Ana de Armas, durante el rodaje de Blonde junto a Adrian Brody, y está dirigida por Andrew Dominik, quien se dio a conocer con el asesinato de Jesse James por el cobarde Roger Ford. Aquello era un western, y Blonde es una película basada en una novela histórica del mismo título que llegó a finalista del premio Pulitzer en el 2000. El mundo del espectáculo y el entretenimiento no para, y es Netflix la protagonista generando nuevas producciones como Blonde. Bueno, Adolfo, gracias por actualizarnos la información. Bolivia declara emergencia sanitaria y endurece las medidas de cuarentena frente al COVID-19. Información de Agencia EFE. Bolivia declaró la emergencia sanitaria y endureció las medidas para frenar la expansión del coronavirus luego del masivo incumplimiento de la cuarentena en el país, que ya reporta 38 casos confirmados. La presidenta interina, Yanine Áñez, advirtió que la situación es muy grave y que la desobediencia, que ha dejado cientos de detenidos, ha aumentado el riesgo de contagio en la nación de 11,5 millones de habitantes. En los últimos días, el no cumplimiento de la cuarentena ha subido el riesgo de contagio. Y por eso hoy anunciamos la declaración del estado de emergencia sanitaria para hacer cumplir esta cuarentena. La medida de emergencia regirá hasta el 15 de abril y la cuarentena hasta el 4. Durante este tiempo, la policía y el ejército saldrán a las calles a fin de garantizar su cumplimiento. Asimismo, el gobierno transitorio detalló que estará vigente el cierre total de fronteras, la restricción de circulación de vehículos y de personas. En las calles solo podrán estar ciudadanos entre 18 y 65 años que necesiten abastecerse de alimentos. Dentro del paquete de ayudas que entregará el gobierno boliviano en medio de la pandemia, están mercados y el pago de una parte de los servicios de electricidad y agua. Bolivia es de los pocos países de Sudamérica que mantienen dos dígitos la cifra de contagiados de la COVID-19. Más de 400.000 personas en 196 países. En Cautiva Radio, la hora del regreso. 6 de la tarde, 57 minutos. Esta es la hora del regreso. Y así finalizamos esta hora del regreso para hoy. Vamos a finalizar con música nueva, música de estreno. Esto es lo más reciente de Beck, An Eventful Days, aquí en la hora del regreso. Los espero mañana, 5 en punto de la tarde, 17 horas, dos horas continuas con la mejor información, la información más importante de España y del mundo en la hora del regreso. Los espero mañana. Bye bye. Leave me cold. I don't even know you now.